A principios de los 50, el panorama político de la sociedad cubana vivía un vacío ético alarmante. Parecía que el apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. Tanta era la afrenta. Ante esa realidad, Fidel comienza a reunir a jóvenes que estaban dispuestos a reivindicar las ideas de José Martí justo en el año 1953. Ellos se proponían culminar la Revolución Cubana inconclusa. La historia marca sucesos capaces de cambiar el rumbo de una nación entera, como los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, cuya grandeza trascendió las fronteras patrias e inició una nueva era en nuestra América. Por la dignidad y el decoro de los hombres de Cuba, esta revolución triunfará. Nadie debe preocuparse de que lo acusen de ser autor intelectual de la revolución, porque el único autor intelectual del asalto al Moncada es José Martí, apóstol de la independencia cubana. Fidel estaba convencido que una vez alcanzado el objetivo, muchos se unirían. Aquella gesta permitió movilizar al pueblo en el camino de la lucha armada y por la trascendencia del hecho, cumplió sus objetivos estratégicos. Estos días no serían tan hermosos sin aquellos jóvenes que con su actitud habían dado un ejemplo de clara valentía, de firmeza de principios y sobre todo habían demostrado que eran dignos herederos de Martí. Con su determinación marcaron el camino irrenunciable de la lucha como único modo de alcanzar la verdadera independencia nacional y justicia social que se logró tras el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. La justeza de ideas llevó a la generación del centenario martiano a exponer sin miedo sus vidas y sembrar ese cambio histórico rotundo. Profundamente martianos, los moncadistas juraron en su manifiesto, antes de partir al combate, hacer una patria mejor. Sueño supremo de José Martí, declarado por Fidel Castro, autor intelectual del Moncada. Como chispa convertida en fuego, la llama del 26 de julio de 1953 ha iluminado por los mejores senderos a Cuba y a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, seguidores del ejemplo de la patria de José Martí y abanderados de las ideas del líder histórico Fidel Castro Ruz en este compromiso que hemos creado a través de los años con la historia. Crónica de Elizabeth Rivero Cabrera en voz de Viviana Ramos Lescano.